dejo flores, la cueca, un beso, el cuaderno y mis ganas de cantar. En primer lugar, un agradecimiento enorme, profundo, a todos y cada uno de los enfermeros que hoy son la primera línea de respuesta al coronavirus. En diferentes situaciones de vida, en diferentes situaciones laborales, ante el estrés, ante el cansancio de estos meses, aún así están absolutamente comprometidos, estamos absolutamente comprometidos con la vida de todos. En compañía con médicos, kinesiólogos, psicólogos, asistentes sociales, agentes sanitarios, odontólogos, estamos en la primera línea de respuesta al COVID-19. La Dirección de Enfermería sigue trabajando y continúa trabajando en los proyectos que ya tiene y que ya está involucrada. Ellos son, por ejemplo, en el Plan Nacional de Cuidados al Trabajador, donde ya hay más de 60 hospitales incorporados, la Dirección de Enfermería participa en los tres ejes, en el eje de coordinación, de rectoría, de políticas de consenso, en el eje de capacitación, conocimiento y entrenamiento, en el eje de cuidado directo con los trabajadores de salud y con testeos programados. También con la capacitación situada y permanente, continuamos con el proyecto donde los enfermeros de todo el país, de las unidades de cuidados críticos, pueden intercambiar con expertos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que nos acompañan desde el día 1 en este proyecto de capacitación. Los ateneos de gestión siguen adelante, los ateneos bibliográficos siguen adelante y la presencia y del botón rojo que es tan importante para dar respuesta a las necesidades de salud de estos profesionales. Sin tocar salario y licencias por estrés, 82% ya y jubilación anticipada. Insalubridad para todos en el Garrahan. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen este atardececho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. ¡Wah! Portada de canguro. Buen día, mi nombre es Monasterio Alicia y yo me voy a adherir al paro del 21 de septiembre. Sí, soy licenciada y quiero la incorporación de, como mi título lo dice, licenciada, a quien nos tienen que pagar como licenciados. Al enfermero hay que revalorizarlo, al auxiliar también, a todos los que estamos en el rubro de la parte de enfermería, porque somos 100% profesionales. Y no es porque uno quiera ser más ni menos. Si somos licenciados tenemos que cobrar como tal. Es una licenciatura y es algo que nos piden como carrera. Así que bueno, yo me adhiero al paro y la inclusión en la 6035. Esto es lo que voy a pasar a mis colegas, una mañana, a todos gris, los que me conocen. Como dicen todos, bueno, por acá, una mañana muy, pero muy triste para todos nosotros. La verdad que te quita un poco las ganas de trabajar. Era una compañera, Irene Alancay, que estuvo acá en primera línea, contratada, sin recibir sus haberes, con una familia que la espera, y bueno, lamentablemente ya no lo podrá ver más. No sé si tan solo del Patterson, yo creo que en todo Jujuy nuestro pago es muy bajo, está por abajo de la canasta básica. No podemos superarlo. Yo tengo dos chicos con el salario incluido, no, y la antigüedad que tengo yo, no paso los 30.000, y yo por ahí me pongo a pensar en los chicos, en los contratados, ¿qué pueden cobrar ellos? O sea, ¿cuánto cobrarán ellos y a los que se están exponiendo, más ahora que está vista que nosotros nos estamos muriendo y nadie hace nada? Y la verdad que da mucha pena. Nosotros no nos conformamos con los bonos de 5.000, 10.000 pesos, lo que nos quieren dar. Nosotros queremos que eso quede fijo en el sueldo, porque ¿de qué nos sirve tener hoy esa plata si mañana no la vamos a tener y va a volver todo a la normalidad? Más allá de eso, la verdad que hoy todos estamos muy sensibilizados con el tema de Irene, y más que nada los chicos contratados, porque ellos vienen por ahí con la expectativa de su primer trabajo, de mucho su primer trabajo y de otro, de alcanzar una estabilidad económica y termina pasando lo que pasó, mira. En tu caso, ¿cuántos años de antigüedad tenés? Yo voy por mi cuarto año ya aquí, de planta permanente. La paga es muy mala y hoy se ve reflejada en lo que nosotros estamos expuestos, porque no es tan solo esto, sino hay otras muchas enfermedades infecciosas que también estamos expuestos a lo largo de la profesión que uno elige. Pero porque la verdad uno elige, porque yo no sé qué otra cosa haría si no sería esto, la verdad. Pero es muy lamentable que estamos teniendo pérdida y seguimos con lo mismo. Y lamentablemente termina siendo la oportunidad para hacer reclamo, que se visibilice lo que nosotros cobramos, que yo le dije, una miseria, no nos alcanza para nada. Tiempo de relojes que no pueden más, tiempo de sofismas que es la libertad, tiempo de somníferos casuales, privilegios acordados de negreros de salón, los sepultureros trabajaron. Los profanadores se olvidaron que la carne se entierra y no produce, pero hay ramificaciones que están vivas y es peor. Están alerta, brindo por eso, canto por eso. Ciudad se iluminarán de infiernos para vengar las almas en cuestión. Llegarán trocitos de primavera. Luego vendrán veranos para el que quiera. Que le lloran a una tierra gris, hijos que se entrenan para no morir. ¿Cómo atestiguar tanto vacío ante la historia y que nos crea y que le duela como al hombre? Los equilibristas piensan en en cuestión, y llegarán trocitos de primaveras. población con COVID, con salarios bajos, sin elementos de protección. Y quienes se nieguen a atender pacientes con COVID sin elementos de protección serán multados por 40.000 pesos a 1.000.000 de pesos. Esta es la situación en la que están los trabajadores de salud de la provincia de Jujuy. Caracol que quiere salir con esa pereza, ¿dónde va a ir? Como la muchacha que se quedó mirando a María que se casó. Como la agujita que yo enhebré cuando te bordé tu lindo mantel. Todas esas cosas verdes no son verdes como vos y el hijo de tuna, tuna, tunita chiquita y jugó. Cómo pasó las horas comiendo mi tuna. Verde como tuna puedo decir, porque a mí la pena no me cambió. Me gustan los dulces, me gusta el sol, miro la mañana y sueño con vos. Verde como tuna, como el laurel, sueño con tu sombra y con la de él. Cuando de alegría vas a colmar este corazón sediento de tuna, tuna, tunita chiquita y jugosa. Cómo paso las horas comiendo mi tuna. Tuna, tuna, tunita chiquita y jugosa. Cómo paso las horas con solo poquitas. Cose que te cose la aguja va, baila con mi mano en un redondel. Cose que te cose y el alfiler, mira que te mira, ¿qué le va a hacer? Rueda que te rueda mi corazón, sabe que prontito puede llegar. El tuyo se queda sin entender y se ve de afuera como una tuna, tuna, tunita chiquita y jugosa. Cómo paso las horas comiendo mi tuna. Tuna, tuna, tunita chiquita y jugosa. Cómo paso las horas con solo poquita. Con lo que está pasando con las terapias intensivas, hoy estoy hablando de un destacadísimo médico, especialista en terapia intensiva, a quien conozco de hace años, y no solamente es un gran médico, sino una personalidad fenomenal en cuanto a sus cuidados, y quiero conocer conocer en primera persona qué está pasando. El doctor José Luis Dopico, en Necochea, ¿eh? José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Nelson, ¿cómo te va? Muy bien. Contanos un poco cómo están viviendo, cuando digo vos, muchos colegas tuyos, terapistas intensivos, la realidad hoy día, en esta verdadera batalla por la pandemia del COVID. Mira, yo, para responderte, te respondería primero con una pregunta, que sería: ¿quién cuida a los que nos cuidan? Uh-huh. Y la respuesta es, ¿quién nos está cuidando? Pero no solamente a los médicos que atendemos pacientes críticos en los unidades de cuidados críticos, sino que fundamentalmente los cuidados críticos se trabajan en equipo, desde siempre. Es por ello que tenemos que hablar quién cuida a las enfermeras, kinesiólogos, bioquímicos, farmacéuticos, las mucamas, los administrativos, los extraccionistas, los técnicos, los médicos. Es decir, todo ese equipo mancomunado que trabaja apasionadamente, que da lo mejor de sí para la atención de los pacientes críticos. Y realmente, evidentemente, que nos falta absolutamente cuidado, porque es un trabajo que es insalubre. Uh-huh. Y lamentablemente nadie cumple, o muy pocos lugares en el país cumplen con la ley de insalubridad. Uh-huh. Que data de 1930. Uh-huh. Por lo tanto, frente a esta situación, uno busca, realidades como hay muchas, pero una enfermera en la provincia de Buenos Aires gana en la mano de su sueldo en un hospital municipal 26.000 pesos. 26.000 pesos, una enfermedad. 40 horas semanales. Amigo. Y logra llegar a 36.000 pesos. Sí. Se hace guardias extras, traslados en ambulancia. Sí, va. Otras enfermeras trabajan doble turno, la mayoría. Porque si no, no llegan a fin de mes. Los médicos que lamentablemente decimos todavía hacen guardia, vos lo sabés muy bien lo que se cobra por hora. ¿600 pesos en la ciudad de Buenos Aires, pero la provincia menos, y hay otras provincias donde se paga menos. Me decían en algunos lugares, José Luis, 300, 400 pesos la hora un médico de terapia de la guardia, ¿es así? Imagínate una enfermera. Claro. Y las enfermeras son la sangre vital de la unidad de cuidados críticos. Una enfermera en nuestro país, lamentablemente, en la mayoría de los distritos, incluyendo la ciudad autónoma de Buenos Aires, no se las reconoce como profesionales. Claro. Se las reconoce como técnicos. Claro. José Luis, una locura. Sí, por supuesto. Es impactante esto que está contando el doctor José Luis Dopico, médico especialista en cuidados críticos. Está trabajando en Necochea, haciendo una gran labor. Hoy lo que conocemos es que es difícil conseguir médicos para cubrir guardias de terapia intensiva. Es una realidad que vos estás viviendo, que te comentan tus colegas de la especialidad. Sí, sí, por supuesto. Pero también, insisto, el tema es que no hay enfermeras especializadas en cuidados críticos, porque se están enfermando. Porque lamentablemente, al no reconocer la profesión, no se va a reconocer la especialidad. Claro. Muchos médicos que hacen terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires, para ir de una guardia a otra, salen a la madrugada por rutas provinciales con niebla, tienen que comprarse ellos los equipos de protección personal. Así no se los dan. Muchas veces no. Se está peleando porque falta el recurso, y el recurso a veces es de mala calidad. Ajá. Yo conozco médicos de persona a persona que de su bolsillo ha comprado enfermeras. Mira vos. Entonces, uno dice, bueno, frente a esta realidad, que como sabemos todos, sí, como no es una especialidad buscada, claro, porque no es reconocida, no es bien remunerada, insisto, es insalubre y nos daña la salud física y psíquica. ¿Qué medidas hoy se puede pueden tomar. Porque para formar enfermeras, médicos, kinesiólogos, se lleva toda una vida. Por supuesto. Pero, ¿qué medidas hoy se pueden tomar? Declarar la insalubridad, que vaya al sueldo básico para que después tenga una jubilación un poco más... menos indigna. Más digna. No hay un seguro de salud. Ajá, un seguro de vida. Si un médico fallece en un nivel de cuidados críticos, está bien, el dinero no le va a devolver nada a la familia. Pero es sentido común. Por supuesto. Un seguro de vida que sea digno. Y que tiene que haber un aumento ya de los sueldos básicos, de las guardias, eso es, no se puede más. La gente está muy agotada. ¿No? Fíjate en eso, colocarte un equipo de protección personal. Sí. Suponete que a las 2 horas tenés ganas de ir al baño. Sí. ¿Y cómo haces? Bueno, el equipo de protección parte se saca dentro de la unidad, parte se saca afuera. ¿A qué baño vas? Porque desde el punto de vista de la arquitectura, no solamente en los hospitales públicos, sino también en el sector privado, no es que yo generalice, pero sabemos, muchos que me están escuchando saben que esto es una realidad. ¿A qué baño voy? Una enfermera, un médico, ¿dónde se baña antes de irse a su casa? ¿En qué lugar digno tiene para bañarse una enfermera y cambiarse ropa de calle y poder ir a su casa? Estamos hablando de evitar el pluriempleo. Totalmente. Estamos mucho mejor que yo que estas son decisiones políticas. Por supuesto. Estamos hablando con el doctor José Luis Lopico, médico intensivista, un destacado médico de reconocimiento nacional e internacional, que ha decidido trabajar en Necochea, contando en esta forma descarnada la realidad de lo que se vive. Digo, y esto es para contrastarlo con el mensaje de las autoridades. ¿No es cierto? Esta es la realidad de lo que estamos viviendo y esto explica la angustia del sector de profesionales. Y destaco mucho que se haya animado a hablar el doctor para contarlo en primera persona, porque si no, inclusive desde lo institucional uno no tiene idea de esto. Te hago esta pregunta, porque obviamente también es importante. ¿Cuánto pesa el miedo hoy en el trabajo que realizan todos los días todos, los médicos, enfermeros, kinesiólogos, camilleros y demás? Es tremendo. Es decir, porque uno le han enseñado, uno está acostumbrado a cuidar a los pacientes. No nos han enseñado a cuidarnos, entre comillas. Y es por eso que cuesta tanto el entrenamiento, reentrenamiento de cómo colocarse el equipo, cómo sacarlo. Además la angustia. Es tremendo. Y lamentablemente esto no se resuelve con aplausos. Acá yo creo que los políticos, tanto a nivel municipal como provincial como nacional, si realmente quieren gobernar como corresponde, tienen que tomar una decisión política, que es, insisto, obviamente que el aumento de lo que yo he dicho del recurso económico, de los seguros, de la insalubridad, ¿de dónde lo van a sacar? Bueno, rebajándose los sueldos a nivel ejecutivo, a nivel legislativo, a nivel judicial, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Y ahí uno va a obtener el dinero. ¿Doctor? También una idea que a mí me parece muy interesante, declarar por ley, yo propondría esta ley, que todo político a nivel municipal, provincial y nacional, él y su familia, que tiene que atenderse desde el punto de vista de su salud, tenga que ir al hospital público. Sin duda. Tiene una pregunta para vos, Ignacio Ortelli. Sí, doctor, le quiero consultar, más allá de esto, obviamente, del aspecto del reconocimiento que tiene que haber para todo el personal sanitario. Me parece que es indudable, solo los políticos pueden estar en deuda con el personal sanitario. Me parece que quien duda del personal sanitario le está pifiando. Pero si usted tuviera la posibilidad hoy, hoy, después de todas las malas decisiones que tomó la política y las buenas que tomó la política desde marzo hasta aquí, hoy, con este nivel de contagios, con este nivel de hartazgo y saturación del personal sanitario en todas sus áreas, ¿qué decisión tomaría, doctor, si dependiera solamente de usted? Es una excelente pregunta que yo no sé si te voy a responder porque no tengo autoridad, pero desde el corazón, desde 43 años haciendo cuidados críticos, yo te podría decir que la primera me mira y decir, es cierto que la angustia, el hartazgo y el cansancio físico y moral que hoy tienen enfermeras, kinesiólogos, médicos, toda la gente que está trabajando en cuidado crítico, no lo va a resolver estas medidas económicas. Pero saber que a fin de mes voy a cobrar por insalubridad, que voy a cobrar seguro de salud, que tengo un seguro de vida, que me aumentan el sueldo básico, que tener equipo de protección personal en cantidad y en calidad, que vamos a buscar la forma. El mundo, Ignacio, el mundo normal ha empoderado a la enfermería hace decenas de años. En un país normal, una enfermería en cuidados críticos toma decisiones terapéuticas. Sí, claro. Pero por supuesto, ¿por qué? Porque se valora el mérito del logro alcanzado. Es decir, usted hizo este curso, lo aprobó, usted entonces tiene este premio. Acá no hay que nivelar para abajo como hacemos siempre. Tenemos que premiar a aquel que trabaja, que se rompe el día todos los días para ser mejor. Acá no, eso no existe. Un puesto tiene que ser siempre por concurso, no a dedo, pero por mérito. Es decir, no entendemos eso del mérito, el esfuerzo. No se entiende. Es decir, es como que vamos por otro camino, totalmente, y así nos va. Pero yo creo que si yo tengo una enfermera que hace este curso, que lo aprueba, bueno, se merece un premio, y ese premio es dinero, ese premio es ascender en su categoría, porque es lógico. Sin duda. ¿Cuál es el primer reconocimiento que tenés a tu trabajo? Y de esa manera yo puedo estudiar, formarme mejor, evitar el pluriempleo. Eso es una locura. Claro. Pero hoy no se puede evitar así de golpe, pero sí de golpe. Yo creo que cuando un político quiere una cosa, lo hace. Está clarísimo. El doctor, sí. Sí, clarísimo. El doctor José Luis Dopico, han sido 15 minutos impactantes de un testimonio en primera persona de un médico que no está en una oficina, además quiero decir de un gran médico, un estudioso para que sepan cuál es la realidad, que no es la de los despachos. José Luis, es un gusto haberte tenido el micrófono de Radio Rivadavia, el reconocimiento y admiración por tu vocación, tu honestidad, tu calidad. Bueno, yo te agradezco a vos, Nelson, esta oportunidad, y quiero aprovechar, mandarles, he tratado de difundir esta entrevista. La presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, doctora Rosa Reina, está enterada. Yo hablo como un simple médico especialista en cuidados críticos, no como expresidente de la sociedad, sino fundamentalmente quiero abrazar a todos mis compañeros de trabajo, a todas las unidades de cuidados críticos a lo largo y ancho de nuestro país, y ojalá que tengan el reconocimiento que se merecen. Todo el equipo. No se puede hablar de cuidados críticos de los médicos. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva no es una sociedad científica de médicos. De su fundación en los primeros años de la década del 70, se hablaba de la formación del recurso humano en cuidados críticos. Enfermeras, bioquímicos, kinesiólogos, médicos. Y por último, Nelson, ¿cuándo viste un político cortar una cinta inaugural a una enfermera? Bueno. Los recursos humanos no son inaugurables. Ojalá que eso cambie algún día. Bueno, José Luis, el abrazo y la admiración de siempre. Un abrazo enorme. Gracias. alejado, alejado de la comodidad. Las calles son todas de bar. Los autos son carros, los charcos son lagos. Se caen los baños, dan asco, ni hablar de la calefacción. No llegan obras, ni lo que sobra, llegan impuestos que son lo que cobran. Y si les pago no puedo llenar el plato, no compro ropa y me cuelgo unos trapos. Hey gato, déjame respirar un rato, sácame la soga del cuello, me vas a matar. Algunos comentarios desde Cava, desde el hospital Durán, donde laboro, en el área de Yohrun, hemos tenido dificultades, por un lado con el tema de los EPP, ahora estamos un poco mejor en ese aspecto, pero aún nos siguen dando, por ejemplo, barbijos N95, en los cuales nos sellan, de origen chino. Tenemos 28 colegas contagiados ya en el área, un total del 80% de los enfermeros del área de emergentología están contagiados. Hoy, al día de hoy, 10 todavía no se han recuperado, no han vuelto a tomar servicio. Estamos bastante complicado con el tema de los espacios de atención. En el hospital el 80% de las camas disponibles para terapia están cubiertas. Nos llama la atención los números que se dan a nivel oficial. Nosotros, la realidad nuestra es otra. Quisiera también hacer referencia no todo acatarse, sino proponer, que ya seguramente ya se habrá hecho, una manifestación en cuanto a lo que tiene que ver con el 21S. Esta, si bien la que estamos hoy participando es a nivel virtual, nosotros los enfermeros estamos tratando de participar en esa una movilización que pretendemos que sea masiva, con todos los cuidados, con todos los EPP, para demostrar nuestra disconformidad a este estado de cosas, a este destrato, a este descuido. Vamos por el pase a la carrera profesional, no solamente de CABA, en este caso sería la 6035, que no han dejado, no nos han incluido en esta ley, donde están incluidas 24 profesiones. La nuestra no ha sido incluida, estamos en el tramo administrativo, pero independientemente de ello, sabemos que esta es una realidad que pasa también a nivel país. Sabemos que son pocas las provincias en las cuales se nos reconoce como profesionales, y en esto tenemos que estar todos unidos. Yo creo que es momento de ponernos pantalones largos, no esperar que otros hagan lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacernos sentir como personal esencial. Tenemos que estar y nos tienen que reconocer. Tenemos que exigir eso en cada lugar del país, en cada espacio que tenemos. Hay que manifestarse a favor de pase a la carrera profesional de todos, en todas las provincias, basta de contratos de basura, ley de insalubridad, descanso, un salario digno. Estamos solicitando un salario de inicio de 80.000 pesos, eso es lo que se pretende. Yo los invito a una reunión vía Zoom, un webinar que está organizando para el día 11 de septiembre, 19 horas. Le vamos a pasar la información como para poder acordar todo lo que tenga que ver con para el 21S, en este caso lo general y lo particular en cada región. Vamos a tratar de llegar a acuerdos para elevar un petitorio en la cual todos estemos incluidos. El 21S es un día muy especial para la enfermería de nuestro país, nos tenemos que hacer sentir. Los invito al 11 de septiembre, ya pasaremos la info en los medios, en las redes sociales, para que nos podamos poner un poco, de acuerdo para llevar adelante este 21S de manera ordenada, cuidados con EPP y hacernos sentir. También invitar a la comunidad a que ese 21S a las 21 horas se haga sentir con cacerolazos, bocinazos, aplausos, manifestando a favor de nuestra enfermería. La enfermería cuida y necesitamos de los colegas y de la comunidad para que estemos en esto todos juntos. Para la libertad, libertad, Bueno, queridos paquidermos, ahora vamos a hablar de una resolución ministerial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Margarita. Micro de información, así, a ver en qué cómo se mueve con nosotros. En nuestro micro de información queríamos analizar un poquito esta resolución, que se trata de la suspensión de las suspensiones, ¿no? Muy curioso, yo lo llamo así porque todos recordaremos que a principio de la pandemia nos han suspendido todos los derechos laborales, entre ellos incluido nuestra licencia que tenemos por descanso, las vacaciones, los días por artículo, licencias por examen, todo ese tipo de licencias que tenemos, incluso la de mudanza, digamos, ¿no? También. Pero la última también, la licencia por descanso profesional, ¿se acuerdan? Aquella licencia que nos dieron con la carrera de enfermería. Bueno, todas esas suspensiones, con esta resolución, hace poco firmada por las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, autorizan a tomar descansos, digamos, ¿no? En un periodo que inició el 31 de agosto y que se va a extender por 90 días. O sea, hasta el día 30 de noviembre tenemos tiempo de tomarnos descansos. O sea, autorizan a que tomemos algunos descansos, pero no todos, no todos. Y no solamente no todos, sino que también con ciertas particularidades, ¿no? Que justamente tiene esta resolución, ¿no? Lo primero que hay que decir, que lo primero que aclaran ellos, es que siempre que la ocupación de camas no supere el 70% en las unidades de terapia intensiva, lo cual ya la convierte en una... descanso condicional. Claro, en una condición aparte insuperable, en una barrera prácticamente, bueno, salvo lo mentirosos que son, ¿no? Porque ellos dicen que no están colapsadas las terapias, y nosotros sabemos muy bien que en las terapias no hay espacio, así que es muy complicado. Sí, el tema es que están ofreciendo, creo que bajo presión, esta licencia, por lo que viene sucediendo. Llevamos más de 50 enfermeras muertas y hay una presión sobre el gobierno y sobre el sistema. Tienen que demostrar buen funcionamiento y apertura de la cuarentena, por supuesto, que ya para la Ciudad de Buenos Aires no existe, y sabemos todos que Quirós es de compartir esta cuestión del rebaño y el contagio. Así que esto viene a cuento que tenemos una saturación de camas o una ocupación de camas 90% en casi todas las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y el sol se puede tapar con la mano, pero es un ratito nada más, porque el sol se está moviendo todo el tiempo, entonces la mano no lo va a cubrir todo el tiempo. Lo primero que aparece en el artículo 12, entonces, es una segunda limitación más, que dice que está solamente alcanzará a aquellos trabajadores que hayan justamente ejercido durante los últimos 3 meses. Así que si estuviste enfermo, si te contagiaste COVID, o si tuviste alguna recaída por algún problema crónico que tengas, hayas tenido alguna lesión, alguna digamos licencia por enfermedad en los meses de junio, julio y agosto, no te la están dando. O sea que si la licencia por contagio, por contacto estrecho, supongamos que es de 10 días, y claro, que te mandan con un hisopado positivo a tu casa y te devuelven sin hisopado nuevo a trabajar, con esa no te puedes tomar. El artículo 12 es muy claro, compañero. Dice, para los que trabajaron los últimos 3 meses. Y está hablando del 31 de agosto para atrás. Así que hablamos de junio, julio y agosto. Hay que haber trabajado esos 3 meses. Si por alguna razón en esos 3 meses tienen alguna licencia y no han trabajado, o vacaciones no han tenido porque no la han autorizado. Se supone que si no trabajamos fue porque tuvimos alguna licencia, nos enfermamos, nos pasó algo, nos accidentamos, tuvimos una recaída, como explico, así que para esa gente no está, no los alcanza. En el artículo 3 aparte aparece el acondicionamiento, ¿no? Dicen que, por ejemplo, son hasta 5 días se van a poder tomar de esa licencia. Tampoco va a ser muy larga, o sea, 5 días para los que trabajan de lunes a viernes. Para los adofes va a ser solamente de 2 días corridos. Esa es la limitación que tienen. Ellos dicen que aquel fraccionamiento que estaba impedido por su reglamentación, en este momento quedan O sea que se puede fraccionar tranquilamente. Después además dice en artículo 5 que si se opta por tomar días por artículo, estos se pueden tomar corridos. Esto es algo que teníamos limitado. Los días por artículo o para trámite personal son 4 en el año para todos los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Así sean SADOFE, así tengan una medida cautelar, así lo que sea. Son todos trabajadores que tienen 4 días al año para tomarse para días de trámite. Esos 4 días al año uno no se los podía tomar, había limitaciones. No te lo puedes tomar seguidos, ni te puedes tomar más de 2 dentro de un mismo mes. Ahora ellos permiten que nos tomemos los 4 días corridos, ¿sí? Y el quinto día, si vos querés, te lo tomás con otra cosa o no te lo tomás, te tomás 5. A todo esto nos deben días, inclusive de los días por el día municipal y todo eso, olvídalo, o sea, que quedó a cuenta. Claro, si tenemos algún franco que nos deben del año pasado, pues, como dice Mariana, por ahí por el día del municipal o por algún feriado, pónganle el primero de enero que hayan trabajado, o incluso el carnaval, los días de carnaval en febrero. Pero bueno, el artículo 7 también pone la otra limitación, que es de una de las más importantes, ¿no? una también de las más difíciles de sortear, que es que todo esto tiene que estar autorizado por el director del establecimiento o del ministerio, en el caso de que sean trabajadores que no sean de los hospitales. Y que semanalmente se le puede dar esta licencia solo al 8% del plantel. Así que esto también es una limitación horrible que va a condicionar enormemente poder disfrutar de este pequeño suspensión de suspensiones que nos están dando. Y además, otra vez, ¿no? Perdóname, pero este punto del 8% de los trabajadores nos pone como les gusta mucho a ellos y especialmente a su tegua, en rivalidad entre nosotros, porque sabemos que hay un limitante para el personal que se tome estos días. Y el resto también quiere, porque al margen, o sea, se entiende que todos los colegas que están bajo, digamos, la alta exposición por COVID son los que primero deberán tomarse, me imagino yo, todos estos días, pero no obstante, la restricción de los derechos laborales la tenemos todos, ¿no? Los que estamos con más o menos trabajando con COVID, porque aparte, vuelvo a reiterar, estamos trabajando entre colegas que estamos todas positivas ante estos 10 días de licencia y devolver a las colegas al trabajo estando positivas. Yo quiero recordar que el propio Ministro de Salud de la Nación dijo que no se sabía sobre cuántos eran los días en que el virus no contagiaba. Estos 10 días es un estándar del que nadie está seguro. Y bueno, de los 14 días, recordemos, bajaron a estos 10 días sin hisopado previo a volver a trabajar. Esto es una situación epidemiológica, me parece, que gravísima para esta mínima compensación de la cual nos vamos a tener que estar peleando entre nosotros a ver a quién se la dan. Esto estoy entendiendo. Así es. Y en el artículo 8 también otro escollo más tenemos, que dice lo siguiente. Dice que en caso de que haya fundadas razones de servicio, deberemos volver a trabajar. Y en todo caso, en algún momento vamos a poder retomar esa licencia. O sea que así todos nos pueden dar los días después de haber cumplido con todos estos requisitos que leímos previamente. Pero así todo, al segundo o tercer día que estemos descansando, nos pueden llamar por teléfono y se supone que tenemos que ir al otro día inmediatamente a trabajar para tomarnos en algún momento el resto de los días que nos quede. Cuando ellos lo habiliten, ¿no? Por ahora hasta el 30 de noviembre. Se pueden tomar estos días. En esta lectura y en estos 10 minutos podemos convenir que tenemos otra vez una resolución dibujada bajo una presión a la cual no se esperaban. Bueno, habrá que seguir presionando, pero ya no para que nos den alguito, sino para que nos restituyan definitivamente nuestros derechos laborales y aumenten el presupuesto de salud, las partidas, el pase a la carrera, etcétera.

de los días que estuvimos aislados, que en realidad no fue RT, o sea, fue un aislamiento preventivo para, bueno, no, que saber si nosotros estábamos bien de salud para no seguir contagiando, ¿no? Así que bueno, todavía no cobramos el bono que nos van a descontar. Eso también es. Pará, pero 180 por 14, a ver, quiero hacer la suma, por 14 días estuviste. 2700, sí, 2700 pesos más o menos. O sea que te roban, o sea, el... más de la mitad del bono. La que mitad... todavía no cobré. ¿Y te cobran? ¿Y por qué te sacan la plata si vos estabas aislado obligatoriamente? Y no lo sabemos, porque yo me comuniqué con gente del hospital del sindicato, representante de enfermería, y dicen que no depende ni de ellos, ni del gremio, ni de la municipalidad, es de la nación directamente. O sea, el hospital donde yo trabajo es municipal. Depende de Nación, así que Nación te saca ese dinero. Ya pasó, ya le pasó a otros compañeros y es así realmente. Pero no, a ver, no entiendo, vos te enfermás, o en todo caso corres el riesgo de enfermarte laburando, te vas 14 sí. días para cuidarte y volver a laburar en las mejores condiciones, y te descuentan la plata. Así es. Así es. Yo no lo puedo creer, sinceramente. No, es que no lo puedo creer, porque vos me decís en el mensaje... Sí, era como un premio de los 20 mil pesos de los que habló el presidente... para el personal de salud, bueno, aparte de los sueldos que tenemos, que son terribles, esos 20 mil pesos que nos pagaron en cuatro cuotas y supuestamente se terminaba de cobrar en julio. Sí. Yo me aíslo en agosto, o sea que en realidad me van a descontar plata que todavía no me pagaron y bueno, era el bono, el premio, digamos, por estar trabajando contra la pandemia. Sí, una risa. Pero no entiendo el castigo. O sea, ¿cómo van a castigar a alguien que se aísla? Porque es un castigo en realidad, ¿eh? El descuento es un castigo. Sí, claro, sí, totalmente. O sea, entiendo cómo se puedes enfermar. No entiendo cómo se computa tampoco. O sea, ¿por qué les descuentan por no asistir? O sea, ¿dentro de qué? Y vos dijiste que hay compañeros que ya les ocurrió esto. O sea, ¿les descontaron? Sí, en otros hospitales. Sí, y... en otros hospitales que estuvieron aislados y les descuentan, sí. ¿Hicieron algún reclamo? ¿Alguien se comunicó con ustedes como para poder ayudarlos en esta situación? No, porque en realidad como es de la Nación, la municipalidad no da una respuesta, porque es un dinero que manda Nación. No podemos hacer el reclamo ni al municipio ni al gremio, porque ellos no tienen una respuesta, es de Nación. Eso es lo que nos dicen a nosotros. Uh-huh. Increíble la situación. Y sí. María José, bueno, ¿cuántos fueron los compañeros que aislaron? Esto ocurre automáticamente, ¿no? O sea, los aíslan por 15 días y automáticamente comienzan a descontarles del sueldo. Sí, no, todavía no lo descontaron, pero sabemos que lo van a descontar. Claro, sí, porque ya ha ocurrido. Yo ya me reintegré el 25 de agosto, estuve aislada desde el 11, y fuimos 11 compañeros, enfermeros, dos mucamas y tres médicos. Bien, están trabajando. Salió una nota acá en el diario de la capital porque la sala quedó casi sin personal. Yo trabajo en una unidad coronaria. Eso te iba a consultar. ¿Establecen algún protocolo de que un grupo vaya en algún momento, otro grupo vaya en otro lado, o se trabaja normalmente? Y ahora tenemos reducida la capacidad porque tres compañeros siguen aislados. Así que somos dos por turno, generalmente somos tres, y ahora somos dos y redujeron la cantidad de camas para atender porque la dotación de enfermería es menor. María José, ¿cuánto cobras? De básico, 35 mil pesos. O sea, de bolsillo, ¿cuánto te llevas por mes, más o menos? Y más o menos 40 mil, 42 mil. Sí, haciendo horas extra, a lo mejor llegas a los 50. ¿Recibieron algún bono de la provincia? Porque, ¿te acordás que hubo un famoso bono que se iba No, de la provincia nada, porque era para hospitales provinciales y nosotros somos municipalidad. ¿Y de la municipalidad tampoco? No, nada. El bono era esto de la Nación. Que cobramos tres cuotas y bueno, faltaría la cuota. Obviamente que tampoco están en paritarias ni han tenido aumento salarial. No. Ayer hubo reunión del gremio y bueno, estaban ahí con el tema de paritarias, pero todavía no hay nada decidido. La semana pasada hubo paro, pero bueno, en salud realmente es muy difícil hacer paro, porque sí. Nosotros seguimos trabajando igual. A lo mejor se reduce un poco, un enfermero va, se toma el paro, pero el resto tiene que ir a trabajar y los pacientes siguen viniendo al hospital. es imposible. Ahora, muy difícil. ¿Cómo, digo, yo ayer hablaba con la gente de AMRA, y es increíble porque ustedes son la primera línea, y vos, por ejemplo, contabas recién que te quedaste 14 días afuera, y te puede volver a pasar en cualquier momento, y le puede pasar claro. a tu compañero. Digo, ¿y qué hay detrás de ustedes? Porque uno se imagina que durante estos 6 meses debimos haber organizado un ejército de enfermeros preparados para reemplazarlo. ¿Existe eso o no? No existe. En realidad se trata, o sea, donde hay una falta de personal, se trata de cubrir con gente de otras áreas, pero se saca gente de otras áreas para ir a ese lugar. Y muchos de los enfermeros, yo estoy en una unidad de cuidados críticos, no estamos todos formados para la misma labor. O sea, el enfermero de terapia no es lo mismo que el enfermero de una sala general. Entonces también el recurso a veces es muy limitado, porque es gente que por ahí no entiende de leer un monitor, de una bomba de infusión, de las cosas que son específicas del sector, ¿no? De mirar un electrocardiograma. Y bueno, ahora, yo ayer... nada, se trata de cubrir con el personal que hay. Está bien, pero yo ayer la escuchaba la vicegobernadora, y decía que habían hecho un esfuerzo en preparar al personal para una salud COVID. Y yo lo que veo es que está el mismo personal que estaba hace 6 meses, que tienen los mismos sueldos, que sufren este tipo de abandonos y vejaciones, como es que te descuenten un bono. No veo nueva gente, sí. No veo gente que se haya incorporado para fortalecer el sistema. Y acá lo único que nos falta, lo único que nos salva son los recursos humanos. Vos podés tener respiradores y camas, pero si no tenés recursos humanos... Sí, totalmente, no sirve de nada. Equiparon las salas, eso sí, se equipó mucho el hospital, pero personal muy poco de nuevo ingreso, y que se preparó para la sala general, no para las áreas críticas. Los de áreas críticas somos los mismos, y descontando que tenemos personas que están con licencia preventiva, que tienen mayor más de 60 años, que tienen alguna patología preexistente, que están aislados desde marzo, o sea que no están trabajando, o sea que ahí tenés un recurso menos. Y bueno, no se reemplazó esa gente, cubrieron con horas extras. Bueno, es lo que siempre la gente también vive mucho de la hora extra. O sea, te pasás 12 horas dentro del hospital para sacar un poco más de dinero. Terrible. Expuesto ahora a este virus que, bueno, sí. Deberíamos trabajar por ahí las horas que corresponde, ¿no? Sí, y hay un sector de la población que no está ayudando, y naturalmente que estamos entrando en un pico en el que ustedes van a tener un sometimiento tremendo, supongo de más horas sí. De la que corresponde. Bueno, nos hemos cansado de ver imágenes de trabajar en tu franco, o sea, tener un solo franco en la semana, uno trabajar y uno descansar. Y bueno, realmente el agotamiento es terrible, porque nosotros nos estamos preparando desde marzo. Y ahora que viene el pico, estamos agotados, cansados, con mucho miedo. Hay muchos que no tuvieron vacaciones. Yo, por suerte, pude salir en febrero 10 días, pero tengo muchos compañeros que no salieron de vacaciones. Entonces, no puedes tomarte francos. O sea, las licencias están realmente como cortadas, por decir. No se puede nada. Necesitan el personal y bueno. María, no sé, ¿cómo vamos a terminar? No. Cerrá como quieras la nota. Decime lo que sientas, porque vos ayer mandaste un mensaje diciendo que te sentías abandonada. Intentamos sí. Con esto echarte una mano y digamos, denunciarlo. Supongo que las autoridades ya se irán informando. Yo le acabo de mandar esto todo al secretario de Salud de la Municipalidad y al intendente. Me parece que es, digamos, un caso testigo de algo que no puede ocurrir. Pero cerrá con lo que sientas, porque yo te sentí tan angustiada cuando leímos tu mensaje ayer, y ayer me decía, tengo miedo a hablar. Bueno, cerrá como tengas ganas. Perdón, Corina. Sí, además, sí. Permitime decirte, María José, que hay un montón de gente escuchando la nota, sobre todo compañeros santafesinos tuyos, que están en la misma situación. Por ejemplo, Miri Escudero, que dice, sí, descuentan si sacás licencia o certificado, o faltaste, descuentan. Trabajo en salud también, y a muchos de mis compañeros les pasó una payasada. Realmente se están manifestando, acompañándote también en tu relato y manifestando también la bronca que sienten. Nicolás, por ejemplo, dice, enfermeros, médicos, personal de limpieza, choferes de ambulancia y personal, estamos en una guerra sin armas. Así que bueno, así quería es. Como para que sepas que estás acompañada también por tus compañeros que te están oyendo. Muchas gracias a todos. Sí, no, lo que yo siento es esto, lo que les decía, desprotegida, abandonados, porque, bueno, no hay quien se haga cargo de todo esto, y estamos, los que estamos ahí en la primera línea somos nosotros. Nada, yo se lo dije al intendente el primer día que vino al hospital, y yo le dije, estamos en sus manos, y él me dijo, no, es al revés, nosotros estamos en sus manos. Bueno, si realmente los dirigentes políticos esperan de nosotros, necesitamos el apoyo de ellos y la ayuda, y no sentirnos que estamos solos en esta batalla. Y bueno, pedirle a la gente que por favor se cuiden, todo esto del aislamiento, el virus no es una mentira, y las camas de cuidados críticos en algún momento van a faltar. Así que nada, pedirle a la población que hagan lo posible por cumplir con todo lo que se está pidiendo en los medios de comunicación, y nos ayuden a los que estamos en salud, que tenemos mucho miedo por nuestra familia, por nuestros hijos, por la gente con la que vivimos. Yo tengo a mi familia en Santa Fe y hace mucho tiempo que no los veo, porque no quiero viajar, porque tengo miedo de llevar el virus para allá, por más que no lo tenga, puedo ser asintomática también. Así que nada, pedir que el esfuerzo que estamos haciendo el personal de salud sea realmente que lo hagamos todos, toda la población. Nada más eso. Muchas gracias por escuchar. María José, el abrazo virtual más apretado que pueda, de verdad. Gracias, Connie. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí está. No, a mí esas cosas, no me gustan, porque me parece que... Ahora, es una enfermera. Yo no lo entiendo. No lo entiendo, ¿verdad? No lo entiendo, No entiendo cómo no estamos cuidando a los enfermeros. No lo entiendo. ¿Cómo no estamos cuidando a los enfermeros, al personal de limpieza, a los médicos, a los odontólogos, a todo el personal de los bioquímicos? ¿Cómo le vas a descontar la plata? No lo entiendo. No solo que no le dan aumentos, perdón, sino que además los abandonan. Yo, ponete un segundo en la piel de esta mujer, un segundo. Un segundo, ponete en la piel de esta mujer. Enfermera, digamos, tuvo que aislarse, en lugar de premiarla, la castigan. Yo no sé qué tienen en la piel, no sé qué tienen en el corazón, no sé. Ayer la miraba a la vicegobernadora al mediodía. ¿Lo tenés por ahí, Laucha, al video? ¿Al video que te mandé de la vicegobernadora? Habla con una... con una soberbia, con un nivel de desconocimiento, con una ausencia de pericia. Miente. Dice que prepararon a un montón de personal y es mentira. Todos te lo dicen. No hay médicos reemplazantes, no hay enfermeros reemplazantes. No tenemos preparado un plan B para el caso de que se nos sobrepase el... Y hace 6 meses que estamos preparándonos, supuestamente. Yo quiero compartir lo que dijo nuestra vergonzante vicegobernadora. Porque no solamente se equivocó de fecha, dijo que era el 3 de septiembre, estaba el 2 de septiembre, dijo que habíamos preparado... En un momento dice, preparamos al personal, tuvimos que hacer una enorme inversión para preparar al personal para adaptarse a la cuestión del COVID. Y vos hablas con los médicos y hablas con los enfermeros y te dicen todo lo contrario. ¿A quién le creo? ¿A quién le creemos? Acabamos de hablar con una chica que dice que se tuvo que tomar 14 días por prevención, porque estuvo en contacto con un caso COVID y le descontaron el bono. No tiene con quién hablar, termina llamándonos a nosotros. Y acá de vuelta todo. Como todos los medios están con pauta oficial, nadie dice esto, no lo cuentan a esto. Lo único que te dicen es que el personal de terapia dice que estamos... Bueno, pero vamos a lo humano, loco. Esta chica no puede. sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre calme. Sé usar el silencio. Más que eso, somos la cara de la esperanza en un momento muy difícil. En este plenario quiero decir lo difícil que fue todo esto, porque estando dentro o fuera, la lucha continúa y cada día se presentan nuevas derrotas, así como muchísimas victorias. Me emociona ver la comprensión y el apoyo de cada familia, cada ciudadano y el abrazo de todo Escobar en una situación tan delicada y compleja. No solo fue el cierre de una clínica. De las 65 personas que nos quedamos en la calle, no solo somos administrativas, enfermeras, mucamas o médicas. También somos madres, abuelas, hijas, hermanas y día a día nos damos el apoyo entre nosotras. En mi caso, no solo me quedé sin trabajo, en plena pandemia me quedé sin un techo con mi bebé. Hasta entonces me encuentro maternando al pie del cañón, en la lucha, pero no me siento sola. Me siento fuerte con mis compañeras que hoy son hoy por hoy mis compañeras y mis hermanas de lucha. Y no vamos a dejar que ninguna de nosotras sea reprimida de ninguna forma. En este día puedo pararme acá y no sentir tristeza, sino alegría y gratitud hacia cada organización que nos acompaña desde el primer día. También quisiera aprovechar el espacio e invitar a todas las mujeres en lucha, a cada organización feminista, a compartirnos sus experiencias y también poder decirles que son un ejemplo a seguir para todas nosotras, porque todo esto es nuevo. Pero no será la última lucha, ni nuestro último grito por nuestros derechos a un trabajo digno. Hoy represento a cada compañera, compañero, y me enorgullece poder alzar la voz para cada uno de ustedes. Gracias. Este es un testimonio de un evento que ocurrió el sábado pasado en el Sanatorio Plaza de Escobar ante lo que fue la ocupación, o lo que es la ocupación por parte de la gente que laburaba, que labura ahí en esta clínica y la estrategia de quiebra de uno de los empresarios de la zona de Escobar, porque tiene varias empresas ahí, no solamente un sanatorio, y dejó al pueblo de Escobar sin la posibilidad de atenderse en ese sanatorio en pugna de una guita por una quiebra. Pero lo ilógico de todo esto es que obviamente en la quiebra la van a articular recién en octubre. No se despidió a nadie, simplemente dejaron a la buena de nadie a la institución, eso sí, derivaron los pocos pacientes de PAMI que venían trabajando con ellos, tienen, imagino, una deuda con las obras sociales importante, o las obras sociales con ellos, no se sabe bien cuál es la característica, pero el sanatorio cuenta con 10 camas de terapia intensiva, con todo el equipamiento para ello, 10 camas más de terapia intermedia, y un lugar que la verdad que cuando yo entré me quedé sorprendida porque es un lindo sanatorio, digamos, ¿no? Vamos a decir, lo que estamos en salud, tiene varios pisos, muchas áreas, y pero bueno, el testimonio de la colega administrativa que se abraza con nosotras como compañera maternando en el lugar, porque la ocupación de esto es precisamente para que el dueño no siga con sus abusos, se lleve el equipamiento y no le pague nada a nadie. Y hay una gestión muy importante, porque IOMA en la provincia de Buenos Aires, esto viene a cuento con todo lo que viene sucediendo, con la falta de atención y todo eso, necesita las camas, por ejemplo, y está atrás de la gestión, pero el intendente y muchos de los que articulan para que esta clínica pueda reabrirse, tratan de criminalizar a la gente que labura por defender lo suyo. Y esta colega, esta chica, que no es una colega, esta chica es administrativa, que decidió ocupar con su bebé la clínica, se apoya y nos apoyamos entre nosotras. Por eso a nosotros nos pareció importante desde la Inter, desde las compañeras del grupo Control y Caos que tenemos de WhatsApp, y nosotros estar en esto que se hizo en la calle, pugnando por la reapertura de esta clínica y mostrando cuál es la situación hoy en estos tiempos de urgencias, que un sanatorio cierre. Bueno, creo que queda para más comentarios de lo que está pasando. Bueno, quiero decir que la verdad que hemos quedado conmovidos, nos causó una gran impresión ver cómo gente joven aparte empieza, en su mayoría, quiero destacar, es gente que jamás ha participado en ningún tipo de conflicto laboral, ni gremial, ni social, de ninguna naturaleza. La política se han metido en sus vidas, se ha instalado y han tenido que dar respuesta. Esa respuesta es política. Cuidar el trabajo ya es una actitud política. Así que todo nuestro apoyo, nuestro más sincero admiración y reconocimiento. Esperamos que muy pronto tengan alguna respuesta. La verdad que no se puede creer que en medio de esta pandemia, con la dificultad que tenemos, la falta de personal y de camas, esto todavía no tengo una solución, ¿no? Curizán. Y saludando a todos los maestres. En el día de la fecha, este es un informe más de la corresponsal. El mundo está pendiente de cualquier noticia relativa a la vacuna frente al COVID-19. Y en la Unión Europea se sigue con especial atención el desarrollo de los ensayos de la fase 3 de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. La primera sobre la que se cerró un acuerdo de compra descentralizada y cuyas primeras dosis estarían disponibles en diciembre. Una fecha que se aleja después que el laboratorio interrumpiera el ensayo de miércoles por un caso de mielitis transversa en uno de los voluntarios. La vacuna verá retrasada su aparición en el mercado, tal y como señala el doctor Vicente Larraga, científico del Centro de Investigaciones Médicas Margarita Salas del SIC. Sin embargo, Larraga, que también desarrolla una vacuna SARS-CoV-2, cree que esta interrupción muestra que los mecanismos de regulación y seguridad funcionan. En un artículo que el investigador ha publicado en la web de SIC, reconoce que la interrupción del ensayo supone una desilusión para una sociedad que estaba esperanzada con que a finales de año iba a empezar a tener una protección frente a la enfermedad que ha roto los esquemas de la seguridad de la sociedad occidental, confortablemente instalada en su creencia que todo estaba controlado. Pero cree que esta situación también tiene una parte positiva. Muestra, sin lugar a dudas, que los sistemas de regulación de las agencias del medicamento que cuidan de la seguridad de los mismos funcionan y lo hacen adecuadamente, opina. El investigador recuerda que, por el momento, los ensayos se han pausado para investigar las posibles causas de la mielitis transversa que presenta uno de los voluntarios y lo que se ha probado la vacuna. Es probable que una vez terminada la investigación, los ensayos continúen para obtener definitivamente la vacuna. Además, considera que hay que tener confianza en que las vacunas que lleguen al mercado lo harán en la condición de seguridad óptima. ¿Qué es la mielitis transversa? El nombre de esta enfermedad, que presenta una incidencia relativamente baja, ha saltado a los titulares de medios generalistas de todo el mundo por ser la causante del parón en el ensayo de la vacuna. Este trastorno neurológico considerado grave se presenta cada año entre 1 y 8 casos por millón de habitantes, según los datos de la Sociedad Española de Neurología. En España se producen entre 50 y 350 casos por año. Suele aparecer en pacientes de la franja de edad entre 10 y 19 y entre los 30 y 39 años, aunque también puede darse a cualquier edad. Sus afectados presentan inflamación en alguna sección de la médula espinal y afecta a la información que los nervios de la médula espinal envían al resto del cuerpo. La SEN señala sus consecuencias. Dolor, parálisis o debilidad muscular, problemas sensoriales como hormigueos, ardor o entumecimiento, así como disfunciones en los aparatos digestivos y urinarios. Su pronóstico depende de la secuela que provoque los pacientes, cuyo tratamiento dependerá de la causa que se ha llevado a la enfermedad. Una infección o incluso la respuesta inmune de esta infección puede provocar inflamación. Pero también puede deberse a enfermedades causantes de trastornos de la mielina o patologías que afectan el sistema inmunitario. La SEN señala que se han descrito muy pocos casos que de forma muy ocasional han asociado temporalmente la vacuna y la aparición de una mielitis transversa. Pero esta coincidencia en el tiempo no demuestra causalidad. Entre las personas que la sufren, un tercio de pacientes se recupera del todo o casi completamente. Otro tercio desarrollará una discapacidad moderada. El resto de pacientes sí sufren graves secuelas, entre ellas alteraciones de la marcha, problemas urinarios, intestinales o espasticidad, apunta la SEN. Y Bolivia y Sanidad. España, este es un informe más de la corresponsal para todos los radioescuchas de Barritando Enfermería y el mundo. Ramona Riquelme es enfermera en Orán, Salta, Ramona, y queremos preguntarle cómo está pasando todo esto, cómo la está viviendo y cómo están las cosas ahí. Creo que cada día están más complicadas y hoy podríamos hablar ya de una situación desesperante. Ramona, te mando un beso gigante desde acá y lamento saber que está complicado, ¿no? Ahí en Orán. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, señor Fantino. Desde Orán, Salta, la provincia es... Estamos prácticamente en estado calamitoso. Bolivia ya está, y Agua Blanca, que estamos a 50 kilómetros de Orán, está en estado de calamidad, y nosotros ya estamos estando en ese estado. Lamentablemente el hospital está cubierto con todos los pacientes con COVID. Ahora tenemos 10 respiradores, antes teníamos 4. Ahora se preocuparon el señor gobernador de mandar un poco de oxígeno, y la situación, hay gente que se muere en la casa. Nosotros lo que nos falta es recurso humano. La terapista trabaja más de 4 días en terapia sin parar. Los pacientes se mueren porque no tienen la capacidad que tienen los salteños de la ciudad de Salta. Ellos tienen el privilegio de tener ambulancias de primera calidad, nosotros de cuarta. Ellos tienen el privilegio de tener un COVID bien montado, nosotros no, una escuela con un tubo de oxígeno y cama de madera y quizás rota la que enviaron del gobierno. Entonces estamos cansados de esta situación. Se hicieron 3 movilizaciones muy fuertes. Y gracias a Dios que la sacaron a la ministra por obsecuente, porque no rendía las condiciones óptimas que nosotros los trabajadores necesitamos. Hoy estaban acá el señor Villada, vinieron a ver cómo están trabajando, pero las visitas a nosotros no nos sirven. A nosotros nos sirve la acción de tener cosas para trabajar. Pero Ramona, contame un poco, contale a la sociedad. Hoy, vos en el hospital de Orán, hoy a esta hora, ¿cuántos respiradores libres tenés? Y si ya te ha tocado tener que empezar a decidir cómo van a determinar quién usa y quién no un respirador. Nosotros tenemos en estos momentos, por empezar, 4 compañeros que trabajan en el hospital, los 4 están con respiradores, porque esperamos el traslado a Salta, por privilegio, del plasma. Y tenemos los otros respiradores en lugares de 2, uno guardado en el quirófano, por si acaso hay una emergencia. Y todo el resto está cubierto. Y se van dando los moderados, los que están avanzadas en estado de avance, entonces algunos quedan y otros, bueno, quedan sin recursos. Lamentablemente algunos mueren porque, bueno, no se da para más. Pero Ramona, sí. ¿Les ha tocado tener que decidir, bueno, no hay recurso para este y lamentablemente sí, que quede en manos de Dios? Sí, usted cree que tenemos 60 pacientes, 60 fallecidos, 60. Sí. 60. Ayer, sí. Pará, Ramona. ¿60 dónde? En Orán. Orán. ¿60 en Orán? 60 y les puedo mandar, si usted quiere, el nombre y apellido, y algunos que murieron en su casa, y otros que los tenemos en su casa con tubo de oxígeno. Este es un problema muy fuerte. Yo no voy a salir a decir, miren, en su programa algo que no lo vivo, que lo estoy viviendo acá en Orán. Nosotros tenemos en estos momentos una situación comunitaria de contagio terrible. Acá que no anda con barbijo, hay casas completas con el COVID. Nosotros no salimos afuera justamente por esa necesidad. Y el hospital no tiene ni siquiera heparina, no tiene el hisopado. Ahora han traído todo porque bueno, Ramona, pará, sí. contame, nos estamos todos helados, nos choqueás, sí. Escucha. Sí. Orán es una ciudad chica para tener no es chica. Nosotros somos el primer departamento de Orán, que tenemos 120.000 habitantes. Somos un departamento, el hospital zonal atiende toda la parte de Tartagal, Chaco, Salteño, Yrigoyen, la parte de los cerros. Claro. Nosotros somos hospital de zonal. Claro, pero me das números que nos realmente un muerto ya es una catástrofe, pero estamos hablando de 60, sí. Ramona, Eduardo Bataglia te saluda. Los números oficiales de la provincia dicen que son 63 los muertos en toda la provincia. ¿Vos querés decir que hay muertos de COVID que no están denunciados? Porque le pidieron la renuncia a la ministra de Salud. El gobernador le pidió la renuncia. Nosotros somos los trabajadores del hospital, a pesar que nos pusieron una clave para decir que quiénes son los que están internados y quiénes son los que no están internados, pero nosotros sabemos porque tenemos la gente que nos busca, especialmente a mí, para que les demos a ver cómo nos van a dar sepultura. No, a todos los van acá. Nosotros no tenemos acá para producir la incineración de los pacientes. Al contrario, hay que enterrarlos. Y eso es una situación. Acá se hacen entierros hasta de noche en el cementerio, señor Fantino. El norte argentino está olvidado por el país, por los políticos, por todo. Pero cuando quieren un voto, sí vienen al norte. Salta es una provincia fantástica. Usted tiene las mejores piscinas, los mejores lugares. Pero el norte argentino, nosotros tenemos zonas de trabajo, de recursos, donde le damos de comer al país. Y el país de la Argentina no mira hacia el norte. Lo que yo le estoy contando, me hago cargo. 60 pacientes muertos tenemos, jóvenes que no tienen el recurso humano, compañeros de trabajo que no tienen recurso humano, están hoy expuestos por no tener las medidas Ramona, de seguridad. Ramona, contame, sí. Seguí contándome esto. Ahora vas al hospital, contame de esa señora, de esa compañera tuya, médica, terapista, laburó 4 días seguidos sin irse de la terapia. Sí, ¿Cuatro días metió? 4 días, porque el paciente, los enfermeros, los médicos de terapia, el doctor Gomila se enfermó. El doctor, son contaditos, son 5 los pacientes y ellos dan 5, son los médicos terapistas y dan vuelta y ella se queda esa hora porque no tenemos pacientes, no tenemos recursos humanos, señores de Fantino. Yo no le estoy mintiendo, el norte está calamitoso, nosotros no tenemos recursos humanos. Acá una enfermera de monotributista gana 13.000 pesos, hasta ahora no le han pagado. Nosotros somos los más pobres. Acá cuando nosotros decimos que ganamos 25.000 pesos, parece que hubiéramos ganado 1.000.000 de pesos. Eso es una necesidad fuerte. Acá los médicos están haciendo lo que pueden. El hospital está cerrado, no atiende más que ninguna patología que no sea el COVID. Esa es la realidad. Ramona, tenés una patología, además te pasa, no te digo una apendicitis porque me tenés que operar sí o sí, pero si tengo un dolor abdominal o si tengo una otitis galopante y me duelen los oídos, voy al hospital y me la tengo que bancar en casa, no me atendés en el hospital hoy. No, primero porque no tengo otorrinolaringólogo, no tenemos, los dos que tenemos se jubilaron y el hospital está sin esa cuestión. Cuando hay una espina de pescado, porque somos de la zona productiva del pescado y alguna criatura se llega a atragantar con una espina, no hay quien se la saque. Acá nosotros tenemos grandes falencias con el hospital. Oye. Es tremendo lo que cuenta. Sí. Qué realidad, ¿no? Digo, sí. Esta es la realidad. Claro. No, la de los, ahora, no, si murieron, no solamente la de los números. Si murieron 60 de COVID en este periodo, ¿cuántos murieron de otras enfermedades en atención? Sí, pero perdón, Mauro, ¿me dejas decir una cosa? Perdón, 10 segundos. Nos pegó una piña, sí. Porque regalló y miró para abajo, nos pegó una piña. Ramona, sí, te escuchaba, me decía, si un chiquito se atraganta con una espina, no tenés alguien para sacarle la espina. No tengo, porque el doctor Andrés, que era nuestro, se jubiló, el doctor Carrillo se jubiló y no hay nadie. Pero eso no le importa al Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta, nunca les importó. Entonces realmente esta es una desidia que tienen los políticos con nosotros. Usted va a ir a Salta, va a encontrar un hospital del Milagro montado, un hospital del Papa Francisco montado, viene acá ahora, no va a encontrar nada. Y el hospital de nosotros fue uno de los mejores hospitales modernos que tuvo la República Argentina, pero fue devastado por todo. Nosotros no tenemos esa facilidad que tienen ustedes, que pueden tener todo, y yo le agradezco a usted, señor Fantino, para que sepa la nación argentina que nosotros no existimos ni para el presidente de la República ni para el gobernador. Ahora el gobernador está preocupado porque gracias a los medios de ustedes, el gobernador hoy puede decir que pudo venir a ver si había oxígeno, si hay medicamento. No teníamos heparina, La heparina es muy importante para colocarle a los pacientes. Acá la heparina, ¿no? sale 7. ¿Qué es la leparina? Heparina es un anticoagulante para que el paciente no le haga una trombolia pulmonar. Entonces había que colocarle. Nosotros no tenemos eso. ¿Cuánto sale un hisopado en un laboratorio común acá en Nueva York? Sale 9.000 pesos. ¿De dónde vas a sacar si nosotros somos changarines? Yo con 25.000 pesos no me voy a hacer un hisopado. ¿Con qué me voy a comprar los medicamentos? Lamentablemente, el gobernador, el presidente de la República tendría que venir un poco más al norte, venir acá. Todos visitan Salta. Salta es la linda, pero Grande es la fea. La provincia de Salta termina en el peaje y para allá, para el fondo, para donde estamos los negros, los guapos, a eso ya no les importa, pero nosotros somos los grandes productores. Usted sabe lo que es Tartagal, que están muriendo las personas, que están muriendo la parte del Chaco salteño. Es una calamidad la que estamos pasando. Yo digo la verdad, señor Fantino. Ramona, yo te agradezco tu sinceridad, porque aparte, nos hace sentir muy mal y realmente es así, y los medios tenemos que hacernos cargo de esto. Escuchame, Ramona, seguí ahí. O sea, realmente se sienten, esto es lo que sienten ustedes, se sienten el último orejón del tarro. Cuando necesitan los votos, van a pedir los votos, pero después ustedes, olvidados totalmente, sienten que son ciudadanos, ni argentinos se deben sentir, porque no, ni les llegan caminando hasta allí. Nada. No, nada. Porque sé que estamos al lado de Bolivia, al lado de Agua Blanca, de eso somos seres humanos. Yo pertenezco, me siento argentina, boliviana, porque soy capaz de cruzarme para el otro lado y sentirme con otra nacionalidad, porque acá nosotros no nos miran como tal. Nosotros no, en este momento tengo 3 compañeros en terapia intensiva. ¿Por qué no movilizarlo y llevarlo a Salta para que sigan viviendo? Acá se mueren jóvenes, se mueren chicos, se mueren gendarmes, se mueren policías. 60 son, y ya mañana capaz que suma otros cuantos. Entonces yo tengo que decir la verdad. A mí me puede llamar el gobernador, me puede llamar quien me llame, yo voy a decir siempre la verdad, porque yo soy una enfermera que tengo 40 años de servicio en el hospital, y yo sé lo que se ve, la tristeza que se ve cuando a un paciente le falta el aire. Entonces uno empieza a ver que las naricitas le hacen como pescado, y eso es una tristeza, que usted no tenga medicamento, que no tenga nada. El ibuprofeno sódico le sea una modalidad que tenemos una esperanza, por lo menos eso. Si no tenemos respirador, pongamos por lo menos que funcione. Acá se hace el té de matico, un poco de esa es la receta, té de matico, un poco de eucalipto y vaporizate con eso, y no se puede atender. La operada, la paciente parturienta de cesárea, la operan hoy día y al otro día la tienen que sacar, o a los 2 días, porque la cama es caliente y se necesita para otra, porque está todas las camas de todos los servicios están ocupados con el COVID. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y la plata, señor Fantino, que manda el gobierno al ministerio, dónde está? Eso ellos no dicen cuánto mandan. Se mandaron 90 millones, 100 millones, ¿dónde está la plata? Yo si fuera gerente del hospital o fuera ministra diría dónde está la plata, pediría los recursos necesarios al gerente general y le diría dónde está la plata. Pero nosotros no tenemos barbijo, y yo tengo que agradecerle a una señora de Pinamar, a la señora Paola Ursini, que donó 50 barbijos de primera calidad para nosotros los enfermeros, porque nosotros nos hemos enfermado porque no tenemos los medios necesarios, y segundo, porque no tenemos recursos humanos. Nosotros lo que nos hace falta es recursos humanos, enfermero, terapia, mucama, y la mucama pobre que se tiene que llevar todos los gérmenes, y gracias a Dios que todavía no se enfermó ninguna de ellas. Pero esta es la realidad. Ramonita, Ramona, sí. Te mando un beso grande. Ojalá que esto haya, yo creo que esto ha generado un cisma, esto ha generado un quiebre, esto ha generado una explosión. Están llamando colegas, compañeros, tu declaración seguramente va a girar por varios medios nacionales, porque es muy duro y porque has logrado una descripción perfecta, pero además es penetrante cuando vos decís que aquel que no tiene un respirador empieza a abrir la boca como un pescado, y uno sabe, señor, cuando un pescado empieza a abrir las agallas buscando oxígeno. O sea, así los ves morirse, sí, sí. Buscando oxígeno y que no hay, porque no hay oxígeno, no hay. Muchas veces nosotros miramos Perú, miramos Bolivia, y no vaya a creer que estamos lejitos de estar en el mismo panorama. Nada más que acá, ¿por qué cree que se hizo 3 movilizaciones masivas? La gente salió ayer de la municipalidad, se puso cajones, se puso vela al frente del intendente, pero bueno, yo siempre he sido una mujer guerrera, en nombre de Jesús siempre me cuento en la vida, para eso tengo 40 años de servicio, amo mi profesión y siempre voy a defender a mi pueblo, no porque yo charle con algún político. Ramonita, te despido con esta. ¿Y no tenés miedo de que te enfermes y que la pases mal con 40 años de enfermera? ¿No te importa eso? No me importa. Lo que me importa a mí es la vida, porque yo cuando estoy en casa me enfermo y cuando estoy en el hospital estoy sana. Cuando uno ama la profesión, siente que está para guerrear muy fuerte. Señor Fantino, le doy gracias porque me hace escuchar al país y decirle a los hermanos nuestros que el norte argentino también es parte del país. Y al señor presidente de la República, que no nos olvide que también somos parte de ellos y que en algún momento se le dio el voto. Tenga usted muchas gracias, señor Fantino. La verdad que el norte argentino y San Ramón de la Nueva Orán le manda un abrazo fraternal. Muchas gracias. Gracias, señora, muy amable. Bueno, cierro esto yo simplemente diciéndoles esto. Cuando ella dice que es una guerrera, no hay diferencia con aquellos que pusieron el pecho por nosotros en la historia nacional. ¿Qué creen que fue Juana Azurduy o qué creen que fue Martín de Güemes? ¿De dónde salieron? Es lo mismo. Lo mismo. Es exactamente lo mismo. Si en vez de COVID estuviésemos luchando por nuestra independencia contra las fuerzas realistas españolas, esta mujer estaría arriba de un caballo luchando lo de Güemes. Ustedes la escucharon, no hay mucho más para agregar. Cualquier cosa que yo agregue ya está de más. Es una patriota. Esta mujer es una patriota. Si no la sacaba a producción, no la mostraba, no la hacía conocer al país, no existía en el sentido en el que tiene que existir. Es una heroína. Es una heroína esta mina. Es una heroína, donde ustedes quieran llamarla, es una heroína. Ella y todo lo que están laburando ahí. Y aparte nos hizo sentir para el culo, porque realmente yo me siento así. Como comunicador, todo el tiempo preocupado si el subte B no funciona, si está cortada Avenida Santa Fe y Callao. Orán. O sea, yo conozco Orán y siempre lo refiero porque el Collita Gutiérrez era de ahí, que jugaba en Boca de 9, y porque era el Chato, era un guitarrero del chaqueño palavecino durante mucho tiempo. Pero lo que acaba de hacer es una piña a nuestro hígado, de todos, no de ustedes. Y le voy a decir algo, ustedes no tienen nada que ver acá. Ustedes también del programa no tienen nada que ver, porque no fue para ustedes el mensaje. Vos estás en tu casa, con tu familia, tomando unos mates, estás en laburo, vos salí de esta. No tenés nada que ver, no fue para vos. Fue para nosotros que hacemos comunicación desde acá, centralizados en Capital, y para los políticos, netamente para los políticos, que, como dijo, vienen a buscar el votito y después llegan hasta Salta. Se comen un asado ahí en Salta y nos siguen. Este es interior profundo, profundo, profundo. Una piña esta nota, pero una piña, ¿eh? Una piña, una piña. Ojalá que siga que a uno lo lastiman. Duele que te insulten en la cancha, en la marcha o en un recital. Duele que la gente esté charlando y se callen cuando te arrimas. Duele que se burlen y no digan que comemos pizza por demás. Tenemos problemas de autoestima y el sobrepeso es por la angustia oral. Duele un montón ver la tribuna emocionada cuando se viene el gol y no poder girar para ver lo que pasa. Soy el perro de la policía, yo también la paso un poco mal. Los chicos no me piden la patita y nadie me quiere acariciar. Duele que te acusen de la droga, pero que no sepan valorar cómo gracias a nuestro negocio la ciudad está creciendo sin parar. Acá está, somos víctimas de bullying, somos el chivo expiatorio de un país que no es normal. Todos los que nos critican somos de la GUM, somos la policía. Se enojó la cana, compañeros, nos dan un buen aumento o empiezan los saqueos. Ese pibe. Vení, che flaco, vení. Sí, claro que a vos te llamamos, vení. Hay una cosa que te queremos decir. Hay un supermercado que queda acá nomás. Hoy no lo cuida nadie y es fácil entrar. Quizás alguna cosa te pueda llevar. Seguro que hay algo que te debe faltar. Estamos de paro, nadie te va a detener. No te hagas el boludo, es que no entendés. Esta oportunidad de tener algo mejor. Entra y llévate algo, no seas cagón. Acá tenés la llave. Al fin se decidió y entró a saquear. Cuéntenos qué es lo que va a llevar. Voy a llevar todo lo necesario para pasar el verano por aquí. Un ventilador, un freezer para el escabio, un libro de Coelho y un split. ¿Pero por qué te llevas un split? Con los cortes de luz poco te va a servir. Seguro que hay algo mejor para llevar. Fíjate esas piletas que se inflan y ya se van armando solas. Las góndolas empiezan a vaciar. Cuéntenos qué más se va a llevar. Me voy a llevar la tablet más zarpada, una notebook, un celu y una play, y un televisor de 4000 pulgadas para ver el torneo en HD. Pero fútbol, ¿para qué quieres ver? Si el nuevo campeonato nadie entiende cómo es. Va a haber 50 equipos y al final va a ganar el que ponga más guita, y en el más allá arregle con Grondona. Las góndolas empiezan a vaciar. Cuéntenos qué más se va a llevar. Me voy a llevar unas cuantas cositas para enfiestarme en Navidad. Un champán, una sidra y un fresita y una cajita de tulipán. ¿Pero por qué te llevas tulipán? ¿Por qué no aprovechás y agarras unos prime? Vienen de todo tipo, fíjate, busca. Uno se llama Warmin y cuando lo usas te calienta la... ¡Paren! ¡Compañeros! ¡Nos dieron el aumento! ¡Eh! Al final nos dieron el aumento. Termina los saqueos. Invitamos a que venga todo el barrio, fiesta en la seccional. Pero hay que tener cuidado y controlar quién viene entrando, porque somos muy conscientes de que hay inseguridad. Pónganse todos en fila, lo vamos a cachar. Es solo un segundo nada más, todos van a poder entrar. Pero antes lo vamos a palpar y el baile va a empezar. El cacheo se viene con onda, todos a bailar el baile del cacheo. Mientras el palco te meneo, abriendo las piernas, levantando las manos. Al que no hace palmas lo arrestamos. Viene un señor con un cocodrilo en la remera. Que pase que nadie lo cachea. Ahí viene un menor con la gorrita al revés. Lo cachamos contra la pared. Viene un masculino con la piel oscura. Lo cachamos entre todos por las dudas. Viene un femenino con un short ajustadito. A esa la cacheo yo solito. Todos a bailar el baile del cacheo. Mientras te palpo te meneo, abriendo las piernas, levantando las manos. Al que no hace palma lo restamos. Festejar en la comisaría, a brindar, que otro año termina. Brindo porque se acabe la inflación y los aumentos. Sube el pan y la factura, sube el precio del boleto. Brindamos porque este pibe, gracias, se avive que es policía, que no pagamos boleto y es gratis la panadería. Brindamos. Brindo por mi doctor, Pucia, que entró en el consejo. Me prometió 3 kilos de ucanúa y unos huesos. Brindamos por Anita, que aunque cheta y medio idiota, nosotros la votamos a cambio de una foto en pelotas. Brindo porque se apruebe la legalización de nuestro sindicato, el glorioso Apropol. Si no hay quien nos reprima en la movilización, que nadie se preocupe, tenemos autocontrol. Brindo porque se acabe el negocio de los jueces. ¡Salud! Que vayan todos presos por corruptos y delincuentes. Queremos que se terminen los curros de la justicia, que no dejen a nosotros manejar solo la repartija. Brindo por las noticias del diario La Capital. ¡Salud! Robos, tiros y sangre en la página central. Brindamos por otro año con más de una muerte por día. Brindamos porque la gente va a pedir más policías. Brindo por los agentes que fueron a acabar con los narcos, que fueron a acabar con ellos un túnel bien largo. Brindamos por el fin de la trata acá en Rosario y vamos a festejar al cabaret del comisario. Y vamos a festejar al cabaret del comisario. Yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Pero como proyectista voy a utilizar adelante un poco de mi de este tiempo, que pues, si no me voy a quedarme allá atrás. Me considero una persona muy honrada en este momento de poder pedirles a los colegas que puedan apoyar este proyecto de ley de la carrera de enfermería, llevando en cuenta. Y no soy lo que quiero repetir lo que los demás dicen en muchos aspectos, la importancia del trabajo de los profesionales y técnicos auxiliares de enfermería en todo el país y en todo el mundo en esta época de pandemia, puesto que para mí esta profesión, mucho más allá de una vocación en donde se conjuga tanto la vocación como la profesión que uno toma como un trabajo para realizarlo, no es solamente en este momento, en épocas de COVID, sino durante toda la vida, durante todo el tiempo de las personas. El servicio está haciendo servicio, ya sea para los que están enfermos, para los que van a nacer y también para los que van a morir, ¿verdad? Pero no solamente su trabajo es la de servir, sino también en muchos aspectos su trabajo es la de atender, la de cuidar la salud de las personas en el área de la salud pública, donde ellos se dedican a buscar inclusive a los niños en el último rincón para poder ponerle las vacunas para que ellos no puedan enfermarse, y al mismo tiempo también utiliza su conocimiento para poder enseñar a las mamás de cómo cuidar a los niños para que no se enfermen. Entonces, varios son los motivos que uno puede decir de que ellos se merecen. Y hay colegas que dicen, a lo que es justo, hay que decirle que es justo. Y hoy yo les digo a ustedes que es justo y necesario que esta profesión tenga su carrera profesional y que realmente se tenga que reconocer y remunerar a las personas que cada día tienen más experiencias y que ellos mismos se esfuerzan a poder tener más capacitación y poder servir y ser útil, no solamente en la terapia intensiva, sino con los pacientes crónicos, con los niños, con los pediátricos, en el área de cirugía y en todas las áreas. Todos los profesionales de enfermería han hecho una carrera y hoy necesita más que nunca que se tenga que aprobarle este proyecto de ley para que se haga justicia con los mismos. Solicito a Sala Técnica, por favor, mostrar 3 minutos de este video para poder después decirle gracias. Gracias a cada uno de ustedes por haberme escuchado también. Gracias a cada uno de los profesionales de enfermería que nos están, que han confiado en nosotros, y de hecho nosotros estamos acá para poder servirles también y hacer algo positivo en la vida. Desde esta banca, cuidando en las posibilidades que nos corresponde. Gracias. El 2020 fue declarado el Año Internacional de las Enfermeras por la Organización Mundial de la Salud. Llegó el momento de hacernos visible, contemos al país y al mundo entero el gran aporte que hacen las enfermeras al sistema de salud. Solicitamos a las autoridades el inicio de la carrera profesional de enfermería para reivindicar a esta gran profesión. ¡Todos juntos! ¡Por una carrera profesional digna! ¡Por más insumos! ¡Por más medicamentos! Presidente, yo pido un aplauso y el compromiso realmente para estos héroes y héroes, héroes y heroínas del